noche de luna, dos amigos salen del country donde viven y se pierden en el conurbano bonaerense. Ay, Chincho, se me están ensuciando las zapatillas. Ay, te dije que no le sacaras el auto a la mucama. Es re rata, vos sos un boludo. ¿Por qué ahora nos quedamos sin nafta? Cuando volvamos le digo a mi papá que la despida. Che, ¿a dónde está la estación de servicio? Y son atacados ferozmente por un indigente. ¡Ay, mirá! ¿Qué pasa, boludo? Un pobre, mirá la puta que tiene. Se está acercando. Es un chorro, mirale la gorra. Ah, ¡me ataca! ¡Me ataca! Yo me voy, después pasamos a buscarlo, mirate, Santi. Tincho, no te vayas, que te muerde con su único diente. ¡Ay, qué dolor! ¡Ah! Y la vida de Santiago no volverá nunca más a ser como antes, después de esa mordedura. Ya hace un mes que pasó lo de la mordedura. Decí que con ese diente solo te sacó un poquito de carne nada más. Sí, mi papá se echó a la mucama por tener ese auto tan chocho, con todo lo que le pagábamos. Santi, en serio te digo, nunca más salgamos del country. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Gente linda, aire libre, conexión wifi en todos lados, luna llena. Ay, ¿qué te pasa, Santi? ¿Estás bien? Oh, es la luna llena, Tincho. Ay, deja de revolcarte en el piso, te estás ensuciando la ropa. Ay, Santi, se te están cayendo los dientes. Ay, qué asco, te pareces al club de chorro que nos atacó hace un mes. ¿Qué onda, guacho? Dame la llanta, Loki. No, salí, pobre sin dientes. Un muchacho refinado de Pilar que vive su peor pesadilla. Ser un pibe chorro. Dale, puto, que te corto, ¿eh? ¡No! El hombre chorro. Nunca más vas a volver a dormir tranquilo. Solo en los mejores.